La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. El gobierno comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V para el coronavirus. Lo confirmó el presidente Alberto Fernández. 10 millones llegarán en diciembre y el resto en enero. La semana pasada, la viceministra de Salud, Carla Bisotti, viajó a Rusia para aceitar las negociaciones con ese gobierno y lograr la compra. Poco antes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se había reunido con funcionarios rusos, encuentro en el que se habría coordinado la visita de la funcionaria argentina a ese país. La ventaja que ofrece Rusia es que en todo el esquema teníamos la llegada de vacunas en diciembre, pero en una cantidad muy pequeña. En cambio, Rusia ofrece una cantidad mucho mayor y nosotros queremos vacunas cuanto antes, explicó el ministro de Salud, Ginés González García, en declaraciones a Radio Con Voz, tras el anuncio de compra de las 25 millones de dosis de Sputnik V. Informaron 9.598 nuevos casos y 483 muertes en 24 horas. El total de contagios en el país es de 1.183.131 y las víctimas fatales ascienden a 31.623. Ya son 998.016 los pacientes recuperados. El femicidio de la profesora de inglés. Tucumán marchó para pedir justicia por Paola Tacacho. La novia de la víctima reveló que el asesino también la acosaba. Mauricio Parada Parejas tenía 13 denuncias que el Estado desoyó. Juan Grabois fue denunciado por extorsión, asociación ilícita y resistencia a la autoridad. La presentación surge a raíz de un video de 2018 donde el dirigente social explica que el objetivo de sus protestas es sacarle plata al Estado. Juan Grabois fue denunciado este lunes por los delitos de extorsión, asociación ilícita y resistencia a la autoridad, a raíz de un video que comenzó a circular en redes sociales, que corresponde a 2018, donde el dirigente social reconoce que cuando realiza protestas lo hace para sacarle plata al Estado. La presentación, que se da luego del conflicto de la familia Echevejere en Entre Ríos, fue realizada por 3 abogados referentes del espacio político Mejorar y recayó en el juzgado de Sebastián Casanelo. Yamil Santoro, José Mayo Calda y Juan Martín Facio acudieron a la justicia y denunciaron al dirigente social por una filmación que data de hace más de 2 años, donde participó de un taller sobre economía social y popular e hizo referencia a él y a sus compañeros al sostener: "Nosotros cuando peleamos es para sacar plata". El video se viralizó en los últimos días a raíz de su participación como defensor de Dolores Echevejere. Basta de tomas. Hemos presentado una denuncia penal contra Juan Grabois por los delitos de extorsión, resistencia a la autoridad y asociación ilícita, escribió en su cuenta de Twitter Santoro, miembro de Mejorar. El médico de Maradona dio detalles de su salud. dijo, está bien, pero puede estar mucho mejor. Leopoldo Luque dijo que el entrenador de gimnasia permanecerá unos días en la clínica de La Plata, aunque trató de llevar tranquilidad a su entorno. El médico señaló que la internación fue voluntaria y que no está relacionada con el COVID-19. Elecciones en Estados Unidos. Barack Obama viajó a Georgia para apoyar a Joe Biden. El expresidente demócrata invitó a sus seguidores a ponerle fin a la gestión de Trump. En paralelo, el republicano desembarcó con toda su ironía en Pensilvania y reafirmó que ganará la votación. En Carolina del Norte, mientras tanto, Donald Trump dijo que las encuestas son falsas y adelantó que va a ganar. Ese estado es uno de los más parejos. Más tarde cerrará con un encuentro en Michigan. El regreso a clases presenciales en 2021 generó un nuevo tironeo entre nación y ciudad. El gobierno porteño promueve el regreso de la modalidad el 17 de febrero, pero Trotta sostiene que dependerá de la situación epidemiológica. Kicillof describió la vuelta masiva a las aulas como un despelote. Deuda en pesos. Guzmán ofrece letras a tasa variable. Será este martes 3. Son instrumentos que vencerán en enero y marzo de 2021. Forma parte de las medidas con las que el gobierno busca descomprimir la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue. Asesinaron al actor Eddie Hazel, conocido por su trabajo en The Kids Are Alright. El joven de 30 años fue acribillado en la ciudad de Gran Prairie, Texas, en la puerta de la casa de su novia. Sergio Uñac propuso suspender las PASO 2021 para tener menor riesgo sanitario y mayor ahorro económico. El gobierno aseguró en octubre que las primarias se realizarán el 8 de agosto. Cualquier cambio debe ser aprobado por el Congreso. Una cámara de seguridad registró el momento del femicidio de la profesora de inglés en Tucumán. Mauricio Parada Parejas apuñaló a Paola Tacacho frente a la vidriera de una heladería. La filmación mostró el forcejeo entre la víctima y el atacante. Paola Estefanía Tacacho fue víctima de femicidio el viernes a la noche en la capital de Tucumán. Mauricio Parada Parejas, quien la venía acosando desde 2015, la asesinó de al menos 6 puñaladas y luego se suicidó. Las cámaras de seguridad de un comercio registraron el momento del ataque. Mar del Plata, un hombre tiró a su exnovia desde un acantilado. Ella logró sobrevivir y lo señaló por el intento de femicidio. Jennifer Dusinski se repuso de las heridas y acusó: me quiso matar. El agresor está prófugo. ¿Qué medidas anunció el gobierno para consolidar la baja del dólar blue? Apuntan a la austeridad del gasto público, a la normalización monetaria y a topes de endeudamiento. La decisión se tomó en una reunión entre el presidente, Cafiero y Guzmán. Sean Connery sufría demencia y no supo quién era durante los últimos años de su vida. El actor escocés murió este sábado, que pasó a los 90 años. Y bueno, Por supuesto, se conocieron las conmovedoras despedidas de su mujer y su nieta. El mundo se despertó el sábado con una triste noticia. Murió Sean Connery, el primer James Bond, uno de los actores británicos por excelencia y quien fue uno de los hombres más elegantes del mundo. Tenía 90 años y su familia comunicó que pasó sus últimas horas en su casa de las Islas Bahamas, rodeado de los suyos. Apenas se sabía nada de Connery en los últimos años, más que el hecho de que vivía retirado en su paraíso particular, jugando al golf y pasando sus días junto a su esposa, la pintora franco-marroquí Micheline Roquebrun. Por eso fue precisamente ella quien, horas después del fallecimiento, reveló que Connery había perdido la memoria y que ya no sabía quién era. Sufría demencia y eso le pasó factura. Logró cumplir su último deseo de marcharse sin hacer ruido, dijo. No era vida para él, le dijo Roquebrun al Mail on Sunday. En los últimos tiempos no era capaz de expresarse. Al menos murió mientras dormía, de forma absolutamente tranquila. Estuve con él todo el tiempo y simplemente se fue. Eso era lo que él deseaba, explicó la última imagen del actor que mostró la pintora al diario. Es de hace casi 6 meses, el 6 de mayo, cuando festejaron sus 45 años como matrimonio. Era fantástico y tuvimos una vida increíble juntos. Era un hombre modelo, va a ser muy difícil estar sin él, lo sé, pero no podía durar para siempre y se fue en paz, agregó Roquebrun, de 91 años. Ivana Nadal publicó un video sobre las enfermedades y su cura a través de la autoayuda y la destrozaron en las redes sociales. La modelo le dejó un consejo a sus seguidores y volvió a estar en el ojo de la tormenta por sus dichos. Cyber Monday 2020, grandes descuentos en vinos y whiskies por el boom de los e-commerce especializados, se espera una participación récord de usuarios. Paso a paso, cómo evitar estafas en las ventas online en el entorno de este tema, ¿no?, del Cyber Monday 2020. Jorge Litvin, experto en cibercrimen, contó a TN cómo hay que manejarse para acceder a las mejores ofertas sin caer en un fraude. Cada Cyber Monday, Hot Sale o Black Friday es una oportunidad para acceder a grandes ofertas, pero también es una ocasión ideal para los estafadores que están al acecho de los desprevenidos en Internet. Javier Litvin, abogado experto en cibercrimen, contó paso por paso qué se debe hacer para reducir las posibilidades de caer en un fraude online. En el Cyber Monday, que comenzó este lunes, se suman varios factores que convierten a la campaña de ofertas virtuales en un riesgo si no se está atento a los detalles. Por un lado, la crisis económica, que vuelve más atractivos los descuentos y las cuotas, y por otro, que por la pandemia miles de personas se acercaron por primera vez a las plataformas virtuales como medio de compra. Hay gente que le tenía desconfianza y que se vio recién este año obligada a comprar. Esos factores hacen que esa gente no conozca el lenguaje de Internet y eso es que no todo el mundo es quien dice ser, explicó Litvin. Por eso hay que estar atentos a que los criminales intentan en este tipo de campañas dos cosas. Por un lado, concretar la clásica estafa en la que se compra un producto que jamás llega o que llega algo que no tiene nada que ver con lo que se ofrecía. Y, por otro, cuando los criminales se hacen pasar por las empresas que participan en el Cyber Monday y piden los datos de la tarjeta de crédito. Las recomendaciones: asegurarse que se está comprando en un sitio oficial. Los comercios que están vinculados al Cyber Monday se pueden consultar en la web cibermandy.com.ar. Desde ahí puede asegurarse que la página en donde se está ingresando es la real, señaló Litvin. Si un comercio no está adherido a la campaña, verificar que el comercio existe, googlear la web, buscar que tenga un dominio real, un teléfono, e intentar contactarse, buscar sus redes sociales y constatar si tiene política de devoluciones y de cambios, porque eso da la pauta de que es un comercio que está operando. Y consultar calificaciones y recomendaciones. Somos lo que dicen de nosotros los buscadores, aseveró el experto en cibercrimen. No ingresar a correos electrónicos, mensajes de texto ni de WhatsApp que ofrezcan ofertas mucho más grandes que las oficiales. Si algo se ve demasiado bueno para ser verdad, es muy probable que haya algo oculto detrás, advirtió el abogado. Viena, 6 ataques terroristas coordinados dejaron 2 muertos y 15 heridos. Uno de los atacantes fue abatido y se cree que otros están prófugos. El titular del Ministerio del Interior pidió a la gente que se quede en sus casas. Los usuarios enviaron las imágenes del momento al portal de Periodismo Ciudadano. Jorge Lanata, sobre la carta de Cristina Kirchner, dijo: se podría resumir en 3 palabras. A los botes. En PPT, Vox, por el Canal 13, el periodista opinó sobre el texto publicado por la vicepresidenta en las redes sociales. En el monólogo sobre la carta de Cristina Kirchner, dijo Lanata, antes de cumplirse el 10º aniversario de la muerte de Néstor, Cristina dio a conocer una carta a través de las redes. Fue larga, al estilo de las cadenas nacionales de Cristina, pero en versión carta. Toda la semana se trató de descifrar qué quiso decir Cristina. Los 18.000 caracteres de la carta se podrían resumir en 3 palabras. A los botes, comenzó Lanata el monólogo. Y agregó, Cristina lo puso a Alberto. Alberto dijo que él y Cristina son lo mismo. Cristina le llenó el gobierno con gente de ella. Alberto erigió la salud de la economía y fracasó en las 2. Ahora Cristina dice que el que gobierna es él y que ella no tiene nada que ver. Devolverán retenciones a productores de hasta 1.000 toneladas de soja. La medida fue prometida en marzo cuando los derechos de exportación subieron de 30 a 33% y la ratificaron hace un mes con la baja temporal por 3 meses. Lo anunciará este martes el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. El kirchnerismo busca avanzar en el Senado con cambios para designar al procurador. Pese al pedido de Carrió de respaldar al candidato del gobierno, el Frente de Todos quiere modificar la ley para nombrar al jefe de los fiscales sin tener que negociar con la oposición. Río Tercero, las armas asesinas de la corrupción. Se cumplen 25 años de la hecatombe de Río Tercero que causó 7 muertos y más de 300 heridos. Había sido provocada para borrar, a costa de sangre de inocentes, las pruebas de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia. Más sobre las elecciones en Estados Unidos, Steve Wonder participó de un acto de Joe Biden y tocó sus nuevas canciones. El músico sostuvo que la única forma de ganar esta lucha es votando contra la injusticia. También criticó al gobierno de Donald Trump. Las figuras de Hollywood que respaldaron públicamente a Joe Biden, Hailey Baldwin, Tom Hanks, Taylor Swift, Dwayne La Roca Johnson, Demi Lovato, entre otras estrellas, respaldaron al candidato del Partido Demócrata. Elecciones en Estados Unidos, los escándalos de Melania Trump con la moda. No todo lo que brilla es oro en el vestidor de la primera dama americana. Faltan horas para saber si Melania Trump seguirá siendo la primera dama americana o volverá a su mansión de la mano de Donald Trump si Jill Biden es elegido para ocupar la primera magistratura. Su presencia ha sido muy importante en la carrera presidencial de su marido y también en su rol como primera dama. De aquella modelo llegada de Eslovenia que Trump conoció en una fiesta en la Semana de la Moda en Nueva York en el año 1998, a la mujer que hoy destella elegancia al lado de reinas y otras pares, hay kilómetros de distancia. Melania aprendió a ejercer su rol y muchos dicen que las decisiones más importantes que ha tomado su marido han sido con su consentimiento. Sin embargo, de lo que más se habla es de su estilo. La señora Trump no perdió ni una sola vez su buen porte ni su elegancia, que resalta continuamente usando altísimos estiletos sus zapatos favoritos. Un joven argentino ganó un premio internacional con un video sobre el coronavirus. Lo tituló Sus Mañanas y muestra en un minuto el sacrificio de una médica y la solidaridad de una vecina de 82 años. ¿Qué sentimientos se activan cuando muere una mascota? Estamos cambiando totalmente la óptica de la información. Este es un tema que a muchos les preocupa y les toca, ¿no? Las personas forman vínculos afectivos con sus perros y gatos y se producen reacciones corporales cuando los animales domésticos dejan de acompañarnos. Hay quienes sienten que un animal es mucho más que una mascota, lo consideran como un fiel compañero, un amigo e incluso como un hijo. Cada uno expresa sentimientos como le broten del corazón, porque los animales domésticos pasan a ser considerados a veces como miembros de la familia. Años y años de compartir momentos, de crecer a la par, de aprendizajes, siestas, juegos, también de disputar cucharadas de helado y golosinas. Claro que cuando esa mascota se va, esos momentos se vuelven recuerdos y en los primeros tiempos impactan. La cucha vacía y un duelo inesperado, perder a un amigo de cuatro patas puede conllevar una tristeza muy grande para la persona que lo afronta. En la relación de los seres humanos y sus mascotas se forman vínculos afectivos de características asociadas al apego, explica a Combienestar la licenciada en psicología Patricia Carranza. En esta clase de vínculos fortalecidos, los animales buscan y encuentran en su cuidador una figura de protección que les da seguridad. De igual forma, la persona siente una gran carga afectiva, ya que está comprobado que el animal provee alivio y seguridad en momentos de necesidad, además de contención y amor incondicional. Estos vínculos, cuando se desarrollan a través de tantos años, son muy fuertes. Pueden generar, en el momento de la pérdida, un gran sentimiento de tristeza e inclusive depresión, argumenta la especialista. Según la psicóloga, el apego cumple un papel fundamental. Hablamos de vínculos afectivos muy similares a los que se dan entre las personas. Ahora bien, después de la pérdida, ¿es aconsejable sumar a una nueva mascota al hogar o puede llegar a ser contraproducente? Y bueno, intervienen muchos factores. Como explica Carranza, depende de la edad de la persona que pase por esta situación. En el caso de los nenes pequeños, por ejemplo, tienen una comprensión diferente sobre la muerte y a veces, si al poco tiempo se trae otra mascota, podrían generar un nuevo vínculo, cuenta la licenciada. Respecto a los adultos, aquellos que compartieron muchísimo con el animal, quizá 10 años o incluso más, lo van a vivir de una forma distinta, porque es una pérdida y una comprensión de la muerte muy diferente. Esa persona va a necesitar un tiempo para hacer el duelo, para poder generar un espacio donde pueda albergar a la nueva mascota. Cada persona es un mundo y como tal hace el duelo como siente, de la manera que puede y que lo ayuda progresivamente a superar la ausencia. Harán una prueba piloto el 7 de noviembre para la vuelta de las visitas familiares a las cárceles. Las autoridades aseguraron que el 14 rehabilitarán el ingreso de allegados de los internos en todas las unidades de la provincia. Coronavirus, advierten que la segunda ola en Europa no será la última. El Consejo Científico que asesora al gobierno francés aseguró que al brote actual le seguirán nuevos episodios sucesivos durante el final del invierno boreal y la primavera. Hallazgo arqueológico. Araba la tierra en su campo y encontró enterrada una leona de piedra de más de 2.500 años. La escultura, que representa al animal comiéndose una presa, fue entregada al Museo Arqueológico de Córdoba, en España, donde será investigada. La primera avant-première en pandemia, Trópico, se llama la nueva película de Juana Viale. El preestreno fue en el autocine de La Rural. También estuvieron Mauricio Paniagua, Fabián Macei, Agustín Sullivan y Matías Desiderio. Diego Schwartzman y una gran obsesión. Jugar el Masters de Londres es lo único que tengo en la cabeza, dijo. Una buena actuación en París le daría el boleto para disputar uno de los torneos más importantes del año. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.